Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 9 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilic y Ratia, en Orereta, en el 100 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 157 os traemos los siguientes contenidos. Entrevistamos a dos integrantes de CNT AIT Granada sobre su nueva campaña de afiliación. Hablamos con un integrante de Biciescuela Granada acerca de la construcción de la autovía de La Vega. Y en la segunda parte del programa, las convocatorias y anuncios de los movimientos sociales granadinos para esta semana. ¡Empezamos! Esta semana hemos podido ver que la CNT AIT Granada ha iniciado una campaña de afiliación. Parte de la idea de la campaña, lo que más nos interesa aquí, está en cómo funciona el sindicato y cuáles son sus herramientas. Tenemos hoy aquí en la mesa a dos integrantes de CNT AIT para poder hablar de ella. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Nada, en primer lugar, nos hemos podido leer por los carteles que habéis ido pegando por ahí que decís que sois un sindicato de clase. ¿En qué se traduce? ¿Qué significa ser un sindicato de clase? Bueno, creo que dice mucho del momento histórico en el que estamos viviendo que un sindicato tenga que definirse de clase, ¿no? Porque al final la palabra sindicato, al significarse la unión de trabajadores, ya de por sí es de clase, ¿no? Pero como bien sabemos, pues muchos sindicatos son sindicatos que sirven al poder, ¿no? Y que se subyugan a las instituciones y a la patronal y pactan con los enemigos de clase, con la burguesía. Y entonces, pues un sindicato de clase o un sindicato de base son aquellos que emanan la soberanía o el poder decisorio de esos sindicatos emana de abajo, de la asamblea, de la organización y la acción directa de los trabajadores que se organizan eso en su asamblea, en su centro de trabajo y que esa decisión emana y sube hacia arriba, no al revés, que los sindicatos del poder, en cambio, que pactan con la patronal, pues sus directrices vienen desde arriba, desde comités de empresa, estructuras megalíticas de servicios, etcétera, que eso, que al final vuelcan su voluntad hacia la parte más baja, ¿no?, de las militantes del sindicato. Sí, bueno, el resumen es que aglutina a trabajadores y trabajadoras asalariados, jubilados, jubiladas, empleadas del hogar, parados, paradas, estudiantes, inmigrantes, etcétera, etcétera. Vale, estupendo. ¿Y cuáles son los principios en los que se sustenta este trabajo dentro del sindicato y de la asamblea? ¿Cómo comentabais? Uno de los principales es la autogestión. Si nadie trabaja para ti, que nadie decida por ti. Ese es uno de nuestros lemas principales. En CNT AIT son los propios afectados de un problema quienes toman las decisiones para gestionarlo. Por ello, la CNT AIT destaca por su autonomía. No depende ni de ningún partido político, ni de jefes, ni de líderes inamovibles. Sí, de hecho, también eso, una de las partidas de las que parte eso el sindicato, ¿no?, es que no acepta pues eso, subvenciones, por eso le dais la autogestión, porque al final entendemos las subvenciones como una herramienta de chantaje, ¿no?, de aceptar migajas a cambio de pues eso, de adormecer, ¿no?, o edulcorar un discurso. Y también pues eso también nos permite, al ser la autogestión y el apoyo mutuo, como bien ha dicho el compañero Ernesto, ¿no?, que aquí el sindicato no lucha por ti, lucha contigo. El conflicto sindical emana del propio trabajador, es decir, que no, aquí no venimos a ofrecerte un servicio, ni venimos a venderte que esto va a ser fácil, ni nada de eso, sino que te tienes que pringar la primera. Y eso es lo bonito también, ¿no? Porque al final No buscamos gente que se afilie, buscamos compañeras de lucha. Y este trabajo, ya una vez las personas forman parte de la asamblea, ¿cómo se organiza? Más allá, no sé, ¿cómo funcionan las asambleas? ¿Qué más cosas hay dentro de la CNT-AIT? Hombre, principalmente la solidaridad y el apoyo mutuo. Porque en este sindicato el problema es el problema de todos y de todas. Por eso normalmente establecemos un pacto de solidario entre los afiliados y las afiliadas. De hecho, o sea, ¿cómo funciona la asamblea? Pues los trabajadores se articulan en secciones sindicales, que son, al final llegas a una extensión propia del sindicato dentro de la empresa. Y eso ya es un organismo autónomo, es decir, esas decisiones que toma la sección sindical son autónomas, que luego también pues se entra en comunicación, en consonancia y se refrenda en asamblea y tal, pero que pues eso, la trabajadora llega al sindicato con su conflicto, se difiere sobre la estrategia, y no solo eso, sino que la asamblea, o sea, el sindicato CNT es mucho más que un sindicato también, ¿no? Sino también un proyecto de emancipación que emana del anarcosindicalismo, ¿no? Y del sindicalismo revolucionario, que al final lo que viene también es... el sindicato tiene muchas más cosas, no es solo acción sindical, sino que... Pues eso, que hay como otras labores que puedes cometer en el sindicato. Hay una biblioteca, hay un archivo... hay una labor anticarcelaria al final también, ¿no? De que hay gente que se encarga pues de llevar campañas contra presas, digo por presas, perdón, contra campañas antirrepresivas por las presas. Hay gente que hace curro de distri, de venta de libro y difusión de ideas. O sea, al final el sindicato también es una plataforma, una herramienta para proponer cosas, ¿no? Que no solo sea una acción sindical, sino que también sea un proyecto de futuro, ¿no? Futurible y deseable. Pero bueno, dentro de la campaña también visibilizáis que aunque sea quizá más concretamente en el plano sindical, una de vuestras herramientas distintivas es la acción directa. ¿Qué es lo que tiene, o en cómo se define, digamos, el concepto de acción directa como para que efectivamente sea algo... ¿Qué distingue CNT-AIT de otros sindicatos o...? Pues podemos poner el ejemplo claro, pues que, por ejemplo, con los comités de empresa. Que normalmente los comités de empresa suelen ser como intermediarios. Sin embargo, con la acción directa lo que consigue es que el trabajador, es decir, romper con el que existe ese intermediario. El mismo trabajador asume su conflicto y participa en él y lo lleva adelante. Porque la acción directa es que es un amplio abanico. No solo implica el compromiso del trabajador, también implica el conjunto de estrategias también con el sindicato, la cartelería, etcétera, etcétera. De hecho, por eso en nuestros principios tampoco aceptamos ni participar en los comités de empresa, ni eso, en las elecciones sindicales, ni nada de eso, porque no delegamos nunca ninguna decisión en representante. Y luego tampoco aceptamos liberados sindicales, ¿no? Gente que viva de la lucha sindical y que, pues eso, que no es un trabajo, una militancia, ¿no? Entonces, pues, la cosa es que la acción directa viene a ser no aceptar intermediarios tampoco judiciales, ¿no? Porque también cuando hay mucha gente, ¿no?, que entiende como un conflicto sindical de, pues, pongo una demanda, la llevo al juzgado, contacto con un despacho, no sé qué, ya la sentencia llega en 2 años, pues la acción directa también es mirar directamente al patrón y establecer la lucha sindical desde ahí, ¿no? Desde mirar directamente al empresario, al burgués, ¿no? Y decirle, aquí está la clase trabajadora y no aceptamos ningún tipo de intermediario y deslegitimamos cualquier... Eso, porque cualquier tipo de intermediario no viene a ser más... o sea, no viene a ser otra cosa que mecanismos del estado del bienestar para regular la explotación, ¿no? Genial, pues no sé si hay alguna pregunta que se nos haya quedado fuera de la campaña o tenéis algo en el tintero que os apetece añadir. Pues yo, bueno, por lo menos quiero recalcar, ¿no?, que la gente le eche un vistazo a la campaña de afiliación, donde explicamos muchísimas cosas de cómo funcionamos. Hemos sacado una serie de carteles, ¿no?, donde explicamos con más detalle nuestras herramientas. y tal, y sobre todo que se acerca a la asamblea, es decir, y no que se acerca a la asamblea como pues acércate a ver qué puede hacer el sindicato por ti, ¿no? Sino acércate y date cuenta que al final es la herramienta válida de lucha y que estamos viviendo un momento en el que muchos colectivos ahora mismo en Granada están muy flojos de fuerza, del tejido social se ha deteriorado bastante con la pandemia, pero los sindicatos de base siguen estando porque al final son necesarios. Y si somos, si son necesarios por algo, porque ahora mismo y más que nunca la lucha de clases se hace muy necesaria. Vale, pues muchísimas gracias por venir, chicos, y mucha suerte con todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. La sucursal tiene 10 minutos para desalojar completamente el local. No se lo tome, llama. Sabe que no se trata de nada personal. Te de solo un peón. El perverso engranaje del capital. Y diga la policía que se abstenga de hacer ninguna tontería. No tengo nada que perder, pues una enfermedad está acabando con mis días. Señor director, puede estar usted tranquilo. Nada le va a pasar si hace exactamente lo que yo le digo. Señor director, siéntese en su despacho conmigo. Llame a la televisión que venga a retransmitir estas palabras en vivo. Hermanas y hermanos, llevamos siglos aguantando esta gran mentira. El robo institucionalizado. Hermanas y hermanos, no les dejemos engañar. La riqueza de uno es a costa de pisar a los que están abajo. Hermanas y hermanos, la historia se está acelerando. Es hora de abrir los ojos, de perder el miedo, de alzar los brazos, unid vuestras fuerzas, tomad lo que es vuestro, sembrad los campos, abrid vuestras mentes, cread ese mundo que siempre soñamos. Voló la sucursal Y aunque casi nada cambió, pa' desahogarse no estuvo mal. Y voló, Juan voló, y voló la sucursal. Y después unos cuantos locos, quemamos unas cuantas más. Y voló, Juan voló, y voló la sucursal. Y aunque casi nada cambió, pa' desahogarse no estuvo mal. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Pese a los acuerdos alcanzados por todos los partidos políticos en el Pacto por la Vega del 2015, la Junta de Andalucía ha rescatado el proyecto de la BAU 09, el distribuidor sur de Granada y su enlace con la autovía 44 sobre terrenos de la Vega sur de Granada. A día de hoy, 45 organizaciones granadinas se oponen a la construcción de la llamada autovía de la Vega y han firmado un manifiesto explicando la situación. Para hablar de ello, tenemos al teléfono a Jordi, de Bici Escuela Granada. Muy buenas, Jordi. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues vamos a ver. Queremos que nos expliques un poco todo este lío. Primero, por tener un poco de contexto sobre de lo que estamos hablando, nos gustaría que nos dijeras cuándo se presentó inicialmente este proyecto y en qué consistía exactamente. Bueno, la BAU 09, igual que todas las demás BAU que hay en la aglomeración urbana de Granada, se proyectaron a través de un plan, que es el plan de ordenación del territorio de la aglomeración urbana de Granada, que se publica en el año 1999. Vale. En ese plan pues viene ordenado, digamos, todo el crecimiento urbanístico que hemos vivido pues desde entonces hasta ahora, ¿no? En toda la aglomeración urbana, ¿no? Pues dedicando suelo para la urbanización, o sea, suelo urbanizable, suelo no urbanizable, etcétera. Y además, todo tipo de infraestructuras de transporte que toda esa expansión urbana pues tenía que o requería, ¿no? Y entonces entre esos pues aparecen las BAU. Las BAU básicamente son una especie de pequeñas autovías, ¿no? Porque tienen ese carácter, ¿no? De dos carriles por sentido. Lo que ocurre es que no son autovías en sí, son de titularidad de la comunidad autónoma, ¿no? De la Junta de Andalucía, y lo que hacen básicamente es conectar, por ejemplo, la primera circunvalación con la segunda circunvalación, ¿no? Ahora mismo la segunda circunvalación ya prácticamente está acabada y las BAU hacen eso, ¿no? Desde la primera circunvalación, pues hay diferentes BAU que tratan de unir eso hacia el exterior, digamos, desde el borde de la ciudad hacia el exterior, para conectar esas dos grandes autovías. Y luego también hay otras, como el distribuidor norte, que ya se hizo hace mucho tiempo, que va por la zona norte, por la zona donde está el Kinépolis y esa zona comercial que hay en la zona norte, y el distribuidor sur, que es el que del que estamos hablando, que es el BAU 9, que va en paralelo justamente a la ronda sur que ya existe, ¿no? Va en paralelo unos cuantos metros, no sé, 2 o 3 kilómetros de distancia en paralelo, y une pues toda la zona de Huétor Vega con la A44 que va hacia la Motriz. Vale, pues ya estamos hablando de un plan de hace 20 años. Eso ya debería dar una pista de por dónde van las cosas. Claro, de hace 20 años. Lo que ocurre es que ya en su momento, pues si se hubiera ido las cosas conforme los planificadores esperaban, pues se hubiera construido pues a lo mejor en el año 2008, 2009, y no estaría ahora, digamos, en el cajón todavía, ¿no? ¿Y por qué no se hizo en ese momento? Pues también en ese momento, en el año 2010, sobre todo los agricultores de la zona ya manifestaron su oposición y consiguieron parar una cosa que le llamaban el Parque del Milenio, que era una especie de celebración del milenio de la ciudad. Y ese parque, pues digamos que les quitaba todas las tierras de cultivo para convertirlo en un parque, ¿no? En un parque, pues típico parque, en lugar de tierras de cultivo, pues un parque, ¿no? Y además también venía con las autovías estas, con las BAU, ¿no? Sí. Pero bueno, en el 2010 también era un contexto en el que, de hecho, hubo mucho rechazo por parte de los agricultores, pero también era la coyuntura de la crisis económica que también hizo que no se construyera. Lo que pasa es que ahora, pues parece que con el nuevo gobierno, entonces era el Partido Socialista, ahora ya es el Partido Popular, y la consejera de Fomento, casualmente es granadina, y pues bueno, anuncia constantemente pues la cantidad de inversiones que la Junta de Andalucía pues va a dedicar a Granada, y especialmente para infraestructuras, ¿no? Y entonces dentro de ese PAC no solo viene la BAU 09, viene la BAU 10, viene la expansión del metro, o sea, es una cantidad de infraestructuras que la Consejería de Fomento pues quiere apostar por ellas o anunciar o publicitar como una manera de incentivo económico, ¿no? De, para reavivar la economía local granadina, ¿no? Vale, bueno, pues entonces ahora sabemos de dónde viene todo este asunto. Ahora nos puedes resumir, digamos, más o menos cuáles son las razones por las que las organizaciones firmantes, que me decías que a día de hoy ya son 45, de este manifiesto, os oponéis a esta autovía de la Vega. Sí, bueno, uno de ellos es hay varios motivos, y quizá por eso hay tantas organizaciones que se han sumado, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el paisajístico, ¿no? El impacto paisajístico de la zona, pues cualquiera que viva por allí sabe, o si tiene cierta sensibilidad sobre el paisaje, sabe que una infraestructura, porque estamos hablando de un ancho de unos 100 metros casi, ¿no? De ancho, porque tiene dos carriles por sentido y además un carril bus, ¿vale? Tiene una plataforma reservada para el bus, dos carriles por un sentido, otra plataforma para el bus, dos carriles para otro sentido, y luego pues una vía de servicio, por llamarla de una manera, para el tránsito peatonal o ciclista, ¿no? Sí. O sea, que es una infraestructura grande, de anchura importante, que además, pues eso, hace ese impacto en el paisaje, pero también conlleva, pues, una ampliación del espacio que se pueda urbanizar, ¿no? Porque porque va en paralelo a Ronda Sur, muy cerca de La Zubia y de estos municipios que hay en esa cornisa sur. Lo que ocurre es que, claro, a una distancia de esos municipios, de esas localidades ya asentadas, ¿no? Para que, digamos que ese espacio que queda entre La BAU y el municipio, entre La Zubia, La BAU y Cajas, La BAU y Huetorvega, La BAU y Ojíjares, todo ese espacio pues queda a disposición de aumentar el espacio urbanizable, ¿no? De hecho, justamente pasa también al lado del centro comercial al sur, ¿no? Que pasa estratégicamente por ese centro comercial, que ahora mismo es un centro comercial bastante, por no decirlo de alguna manera, pues moribundo, con poca fantasma, actividad, ¿no? Sí. Sí, con muy poca actividad, y este BAU es un poco, va a pasar por ahí, ¿no? Ese es el impacto en cuanto a eso, te decía, al paisajístico, y también por toda la especulación urbanística que trae consigo, porque en realidad no tiene otro sentido este tipo de infraestructura, ¿no? También pues todo el patrimonio agrario, ¿no? Que se carga, ¿no? Desde acequias, desde cultivos, en fin, todo el tierra fértil, ¿no? Porque la Vega de Granada no se ha hecho en un día, ¿no? O sea, que el terreno más fértil que pueda haber, ¿no? Se hace durante miles y miles de años, ¿no? De sedimentos que se van al traste, ¿no? Porque estamos hablando de un tamaño considerable. Y es de los pocos terrenos fértiles que quedan, ¿no? En la zona, vamos. Claro, y es que además es un lugar donde viene todo el agua de Sierra Nevada, ¿no? Y muchísimos sedimentos de miles de años, y está ahí esa tierra fértil que es fácil aprovechar durante miles y miles de años, claro. Desde que la agricultura se puso en funcionamiento, y todo el sistema de acequias, ¿no? Que tiene 1000 años por lo menos, pues se va al carajo, ¿no? Y eso es pues todo un patrimonio importante agrario que consideramos que hay que mantener, ¿no? Y además en cuanto a una economía distinta, no la economía del ladrillo, que sería la que nos ofrecen, sino otras posibilidades, ¿no? Que están negando otras posibilidades, ¿no? De gente que pudiera vivir de otras maneras o a través de otras fuentes económicas, ¿no? Como puede ser pues la alimentación en este caso, ¿no? Por otro lado, es que también apuesta por la movilidad que está generando pues contaminación, ¿no? Sobre todo en Granada, que es la tercera ciudad más contaminada de España. Y también está aumentando por las emisiones de CO2 que conlleva pues todo el cambio climático, claro, etcétera, que ya conocemos, ¿no? Entonces es una apuesta por aumentar o fomentar o incentivar que se siga utilizando el coche cuando justamente habría que hacer lo contrario en una situación en la que estamos, ¿no? Sobre todo por la contaminación que está generando. Y Y bueno, todo esto al final es que está una apuesta económica brutal, ¿no? Porque es muchísimo dinero económico lo que se tiene que gastar en esto, ¿no? Uh-huh. Y cuando se gasta en esto significa que no se gasta en otras cosas, ¿no? Claro. Y estamos en un momento donde otras cosas son muy necesarias, ¿no? Gente que con muy pocas posibilidades para poder acceder a la vivienda, no tiene trabajo. En fin, creo que hay otras muchas necesidades más importantes que gastarse una millonada en esto. Y si estamos hablando de infraestructuras de transporte, por lo menos que ese dinero se destinara, ¿no? Si está manejando el Consejería de Fomento, pues se dedica a un tipo de economía de ámbito que es el de transporte, pues al menos que se dedicara para un transporte interurbano, que justamente público y colectivo, ¿no? Dentro de, sí. del ámbito interurbano, que en Granada es muy deficitario. O sea que ahora mismo los autobuses interurbanos pues no resuelven las necesidades de desplazamiento en el área metropolitana, pero básicamente porque es que no son efectivos ni funcionales. O sea, y ahí es donde creo que la cantidad de millones de euros que vale una autovía de este tipo, destinarlo pues al funcionamiento del transporte público colectivo, ya sea a través del metro, otro el bus o cualquier otro medio de transporte que sea, o incluso los propios autobuses, simplemente favoreciendo su circulación a través de las medidas que tengan que llevarse a cabo, pues casi que sobraría dinero y sería un transporte colectivo que resolvería muchísima de la demanda que hay ahora mismo desde luego, desplazamiento, ¿no? La gente que nos escucha desde la área metropolitana sabe por sus propias experiencias, por sus propias carnes, no es algo que me estoy inventando yo, que tradicionalmente el transporte público para acceder a la capital y de vuelta a sus localidades ha sido deficitario, pero con el tema de la pandemia ha habido recortes de autobuses, ha habido recortes de personal. Entonces, ahora mismo es algo que claramente no está cumpliendo su función. ¿Cómo arreglamos esto? Vamos a hacer más carreteras. Bueno, pues... Pues sí, fíjate. O sea, es que es una burrada de millones de euros, ¿no? Que, bueno, en lugar de simplemente la decisión de destinarlo a esto o destinarlo a lo otro, ¿no? Porque si te lo gastas en esto, lógicamente no te queda para lo otro. Así que... Y además es que no estamos hablando de solo la BAU 9, estamos hablando también de la ampliación de la BAU 10, es la carretera de la Zubia, que ya tenía un tramo hecho, faltaría terminarlo, el otro trazo. Estamos hablando de un contexto de apostar por autovías, como puede ser también el cierre de la circunvalación, la Ronda Este. Sí. Concretamente, la Ronda Este no viene dentro de los planes más a corto plazo, porque este de la BAU 09, si bien en el 2010 se paró, ahora Marifran Carazo, que es la consejera de Fomento, que ha apostado por él, lo que ha conseguido es que aparezca dentro del presupuesto del año 2021 para la Junta de Andalucía. Bueno, lo que ha conseguido es que el presupuesto para la redacción del proyecto. Ha conseguido presupuesto para terminar la carretera de la Zubia, la BAU 10. Sí. Son, no sé, cerca de, creo que 2 millones de euros o algo así, para terminar simplemente 1 kilómetro que queda por hacer. Y también ha conseguido pues que haya un presupuesto para redactar el nuevo proyecto el proyecto de la BAU 09. O sea, que no quiere decir que lo que vayan a construir el año que viene, pero sí pues que van a gastar un dinero para hacer su redacción y próximamente, digamos, pues hacerlo en próximos años. No sé si te deja alguna razón más, porque como hay 45 organizaciones, sí que he visto muchas cosas. Entonces... Bueno, hemos hablado de la especulación urbanística, hemos hablado del suelo agrario, acequias, acuíferos, tierra fértil, paisaje, hemos hablado de la contaminación, de las emisiones de CO2, hemos hablado del derroche económico. Que no son pocas razones, ¿eh? Que no estoy diciendo que falten. Vale, derroche, no, estoy repasando por si me falta algo. Sí, claro. Derroche económico, el derroche social, ambiental, todo eso que conocemos. Y bueno, y además, normalmente este tipo de infraestructuras, si bien hace años podían tener un público o alguien podría pensar que son necesarias, ¿no? Porque al final, como bueno, el hecho del desarrollo urbanístico en Granada ha hecho que pues, muchísima gente viva en el extrarradio, ¿no? Y al final dependiera del coche, ¿no? Porque donde vivía era un lugar residencial, que su trabajo quedaba a 10 kilómetros, su lugar de ocio también, etcétera. O sea, todos sus desplazamientos cotidianos quedaban lejos, ¿no? En ese planeamiento urbanístico, pues al final la gente dependía del coche y una solución, ¿no? Decirle, voy a hacer una carretera, una autovía nueva, pues podía ser atractivo. Decir, ostras, pues sí, ¿no? Genial, qué bien, ¿no? Me están solucionando un poco la vida, ¿no? En mis problemas cotidianos, ¿no? El tener que desplazarme a esos sitios en coche. Lo que ocurre que si bien en a lo mejor en algunas carteras podría funcionar eso, en este caso ni siquiera funciona eso, ¿no? Que sería, es que ni siquiera sirve para lo que dicen que sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque es una carretera que no resuelve el embudo, ¿no? Porque es verdad que en algunos momentos concretos, en horas puntas, pues se genera cierto embudo de las zonas residenciales, por ejemplo, en este caso de la zona sur, para acceder a la ciudad, a la capital, ¿no? Un embudo que es justamente la entrada a la ciudad. En este caso, la BAU 09 es transversal a las carreteras que van a la ciudad. O sea, no va hacia la ciudad, no resuelve el embudo de la ciudad, sino que simplemente va en paralelo a la ronda sur que ya existe. O sea, que para quien resolvería algo sería para si alguien que vive en, yo que sé, en Cajar o en Monachil quisiera ir pues a Motril, por ejemplo, le va a resolver 2 minutos, o sea, le va a reducir su viaje en 2 minutos. O sea, la gente de Monachí que quiera coger la A44 para ir a Motril, pues lo podrá hacer en 2 o 3 minutos menos. ese es el problema que está resolviendo, solo 2 o 3 minutos para aquellos que vivan en Monachí y quieren ir a Motril, ¿no? Sí, y está claro que no son las razones. Y eso cuesta una millonada de dinero, ¿no? Entonces, no tiene sentido, ¿no? Si fuera que digas, ostras, es que a lo mejor va a resolver y voy a llegar a la ciudad antes porque esta carretera me va a permitir, es que ni siquiera eso, ¿no? Entonces, es que ni siquiera resuelve los problemas de tráfico que mucha gente a lo mejor sí desearía, ¿no? Que resolvieran sus problemas de tráfico, pero es que ni siquiera eso. O sea, que no sé, en realidad a lo mejor es una apuesta por la construcción otra vez, por el ladrillo, por la especulación urbanística de nuevo, algo que yo creo que ya está más que desfasado, ¿no? En estos momentos. O sea, que es que ni siquiera si revalorizaran todos los terrenos que quedaran entre la BAU y la Zubia o entre la BAU y Caja, ni siquiera creo que habría gente dispuesta a comprar esos terrenos para hacer nada, ¿no? Porque la situación económica ni siquiera acompaña, ¿no? Muchísima gente se ha quedado sin trabajo. O sea, esas expectativas quizá de los años 90 o de los años 2000, pues yo creo que ya están más que desfasadas, ¿no? Y son evidentes a simple vista la cantidad de casas que hay a medio construir en toda la provincia de Granada, inmobiliaria. Casas a medio construir, incluso también calles que están a medio hacer. o sea, que hay muchos espacios que están completamente abandonados. Inmobiliarias quebradas, bueno, todo esto es ya quien no lo quiera ver. Bueno, pues ya nos has dado unas cuantas razones. Entonces, claro, a raíz del rescate de este proyecto, pues claro, habéis comenzado esta campaña. Cuéntanos en qué va a consistir esta campaña, este manifiesto, que ahora después te pediremos que nos digas dónde lo podemos conseguir. Sabemos que ha habido esta tarde, hoy jueves, ha habido una charla en el Ateneo y también va a haber una marcha en bici. Cuéntanos un poco. Sí, pues sí, la charla en el Ateneo es, bueno, van a acudir diferentes representantes de las distintas, de algunas asociaciones, también entre ellas, por ejemplo, la de empresarios de la zona de la Vega Sur. Hay una asociación de empresarios también que está mostrando su oposición a esa construcción de la BAU. Otras asociaciones, algunos representantes de ellas, bueno, van a comentar pues qué es lo que ocurre, ¿no?, con este BAU, que es el hecho de hacer un debate, pues es algo imprescindible que la propia administración debería hacer o fomentar, ¿no? Antes de hacer cualquier cosa, siempre habría que debatir, ¿no? Porque qué razones hay a favor, en contra, o qué otras alternativas existen, si es que hay alguna, ¿no? Pues bueno, como no lo hace la administración, pues lo hacemos nosotros. Ahora mismo pues está acabando ese debate, y el sábado estaba prevista una marcha en bici por toda aquella zona, ¿no? Pues atravesando las localidades, pasando por los pueblos que está de aquella zona, saliendo desde Granada y volviendo a Granada, son unos 21 kilómetros. De todas maneras, bueno, esta misma tarde es cuando la Junta de Andalucía anunciará nuevas medidas sobre el coronavirus, a ver cómo, si se abre el cierre perimetral o no. Si lo abre, pues se podrá pasar, o sea, pues se podrá hacer, y si no se abre, pues se cancela y ya se hará en otro momento. También, bueno, este manifiesto pues ha sido el primer, digamos, documento que hemos hecho, y lo que estamos haciendo es conseguir adhesiones, ¿no? Y la verdad es que desde el principio se ha adherido muchísimas organizaciones, ¿no? Más adelante quizá se harán adhesiones individuales, pero eso todavía lo tenemos que estar pensando cómo hacer, pero de momento pues tenemos estas adhesiones de organizaciones, pues que ya por lo menos son esos unas 45. Y esos son los primeros pasos, ¿no? No es una infraestructura que se vaya a hacer mañana, pero sí, por lo menos hay que hacer esa contestación, ¿no? Al menos ponerlo en el debate o en el debate claro. público uh-huh. para que se tengan conocimiento y la gente exprese su opinión, pues a favor, en contra, y en este caso nosotros apostamos por esa oposición, ¿no? Para que la gente manifieste su oposición a algo que está completamente obsoleto y que es perjudicial, ¿no? Para, sobre todo pensando en las necesidades económicas que ahora mismo podría pasar mucha gente y que esto no va a resolver, ¿no? Es apostar por algo que ya ha sido demostrado que está que es bastante nefasto para la economía y también para el medio ambiente, ¿no? Y para, en definitiva, la salud de los que estamos viviendo todos en este lugar, ¿no? De acuerdo, Jordi. No te queremos robar ya mucho más tiempo, simplemente que nos digas dónde se puede conseguir el folleto con el manifiesto y más información sobre este tema. Bueno, sí, en la página web de Salvemos por la Vega, Salvemos la Vega, creo que es salvemoslavega.org, me parece, está colgado el manifiesto y también se va actualizando las organizaciones que se van sumando. Porque cada día hay alguna más, entonces se van sumando y se van colocando ahí. De todas maneras, también no es que sea la web de referencia de todas las asociaciones que están adhiriéndose al manifiesto, sino que es una web donde una de las muchas pues han colocado el manifiesto y van actualizándolo, ¿no? Porque están circulando por ahí pues muchos manifiestos con la firma y a lo mejor en una aparecen 30 y en otras aparecen 45, claro. Pero bueno, en este lugar concreto es donde, no es que sea nuestra web oficial de todos, pero sí es la web que se ha puesto a actualizar esto, ¿no? Y también, por otro lado, a través del hashtag Autovía de la Vega, ¿no? Pues se puede encontrar en las redes sociales cualquier anuncio, actualización, información, tanto de la marcha, debates o manifiestos, etcétera. Perfecto. Así pues que, pondremos también los enlaces en la web de Radio Almaina para que la gente que interese lo pueda mirar. Y nada, pues te agradecemos tu tiempo que nos has dedicado hoy. Venga. Muchísimas gracias. Hablaremos. No, venga, hasta luego. Un abrazo. Adiós, hasta luego, adiós. Esta misma noche meto mi corazón en la maleta y me voy, vuelvo al arrullo de los bares, a la lluvia insoportable, a ir al curro sin dormir. Vuelvo al sofá de los amigos, a reírme de mi sino, a no saber dónde ir. Esta misma noche guardo mi desamor en una caja de cartón, de cartón, y vuelvo abrazar a la almohada, a la lata de fabada, a llorar por no reír. Vuelvo al amor de los hostales, a contarte dos verdades, a volver a ser feliz. Esta misma noche tiro mi frustración a la basura y me voy. saca, la camisa arrugada, la pelusa en el pasillo. Vuelvo a tirarme a los caminos, a pasear junto a tu casa, a querer volver contigo. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Vamos ya con nuestra sección de convocatorias, reseñas y noticias breves. El sábado 12 de diciembre, a las 12 de la mañana, habrá una manifestación en apoyo al pueblo saharaui. El pasado 13 de noviembre, el ejército marroquí, violando los acuerdos de alto el fuego firmados por el Frente Polisario y Marruecos, perpetró un ataque militar contra la población civil saharaui que se manifestaba pacíficamente. Desde la Asociación de Inmigrantes Saharauis de Granada denunciamos la complicidad de Estados Unidos, la Unión Europea y España con la ilegal e injusta ocupación que desde hace 45 años tiene Marruecos en el Sahara. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones y personas solidarias con el pueblo saharaui a que se unan a la manifestación del día 12 de diciembre a las 12 de la mañana en la Plaza del Carmen. Por el derecho de autodeterminación, libertad, soberanía y paz del pueblo saharaui. Ahora sí, también el sábado 12 a las 12 de la mañana se producirá una concentración por el Día Internacional de los Derechos Humanos, organizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Estos desahucios, Red Gra y la calle Mata, será en la Fuente de las Batallas y se otorgará el Premio de Derechos Humanos 2020 a Stop Represión Granada. También, como se ha comentado anteriormente, varias organizaciones contrarias a la construcción de la Autovía de la Vega han lanzado dos convocatorias. Porque Granada sin su vega no es Granada, y esa vega la queremos verde y fértil, no abandonada y rota. Vamos a parar la construcción de la BAU 09, una nueva autovía planeada por la Junta de Andalucía en mitad de la Vega Sur. Te esperamos el jueves día 10 a las 7 de la tarde para el debate en el canal Zoom del Ateneo de Granada y el sábado 12 en la marcha en bicicleta a las 11 de la mañana en los Jardines del Triunfo. Serán 21 kilómetros por municipios de la Vega Sur. Más información en las redes sociales a través del hashtag Autovía de la Vega No. Agenda Almaina. Para estar al día de las convocatorias de los colectivos y luchas sociales granaínas. agenda.radioalmaina.org. Hay veces que aunque uno quiera. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Una mala tarde, del Dr. Olmedo. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Se te echa encima la vida con sus idas y sus venidas y te lo tira. Y Y hasta aquí este Info Almaina número 157. Puedes escuchar todos nuestros programas anteriores en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. En Radio Almaina hemos puesto en marcha una campaña para llegar a ser 100 asociados. Necesitamos tu ayuda para ser autosuficientes económicamente. Así que si quieres apoyar este proyecto de radio autogestionado, entra en la web radioalmaina.org o pásate por la biblioteca social Hermanos Quero. Asóciate, hermano. Pasemos la línea de nuestra mano. Ahora sí, nos despedimos en este penúltimo programa de Infoalmaina del año. Infoalmaina, informamos en las ondas, nos encontramos en las calles. Hasta la semana que viene. Buenas noches.